sal del paraíso, pedrerías del aire en el follaje, pájaros del relámpago amarillo, amasados con gotas de turquesa y fuegos de desnudos cataclismos. Venida mi pequeño canto humano, turpial del agua, perdigón sencillo, paraulatas de estilo milagroso, chocorocay en tierra establecido, mínimos saltarines de oro y aire, tintora ultravioleta y cola de hilo, gallo de rocas, pájaro paraguas, compañeros, misteriosos amigos, como la bruma superó a la flor, máscara de oro, carpintero invicto, ¿qué puedo hacer para cantar en medio de Venezuela, junto a vuestros nidos, fulgores del semáforo celeste, martines pescadores del rocío? Si del extremo sur la voz opaca tengo y la voz de un corazón sombrío, y no soy en la arena del Caribe, sino una piedra que llegó del frío, ¿qué voy a hacer para cantar el canto, el plumaje, la luz, el poderío de lo que vi volando sin creerlo, pues escuché sin creer haberlo oído? Las garzas rojas me cruzaron, iban volando estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche en los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los sufres, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. Ni en el hasta mañana.